Pablo Luna, este excelente comienzo de año, ¿eh? Sí, y gracias a Dios se me dio de vuelta, pero bueno, contento. Bueno, este año ya hay que correr por los puntos y por el campeonato, y por supuesto llevarse 10 puntos en esta primera noche, creo que es muy bueno, ¿eh? Sí, muy bueno, por lo menos la moto se pone bien y yo lo hice todo redondito y pude terminar. Bueno, felicitaciones y bueno, a disfrutarlo ahí con todo el equipo. Bueno, gracias a vos y gracias, estoy muy cansado.